Ayer se presentó en Amurrio el plan de revitalización comercial que presentó el grupo consultor Ikertalde. Allí estuvo Miren, que nos atiende. ¿Qué tal, Miren? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, así en líneas generales, ¿qué es la propuesta? Bueno, primero supongo que ofrecisteis un análisis previo, ¿verdad? Sí, sí. Mira, bueno, pues te comento. Este proyecto surge desde Amurrio Bidean. Entonces, en los últimos meses ha estado llevando a cabo una serie de encuestas a los consumidores y a los hogares de Amurrio, también a la propia oferta comercial hostelera del municipio, y luego también se han establecido contactos directos con APINCA, que es la asociación, y con el propio ayuntamiento, ¿no? Entonces, a partir de toda esta información recopilada, pues se ha hecho un cierto diagnóstico de la demanda y de la oferta del municipio. Entonces, ayer, bueno, en líneas generales describíamos al municipio de Amurrio, pues en una situación de relativa comodidad terciaria, esto es que a pesar de que va de cierto gasto pues a los núcleos urbanos y centros comerciales de Vitoria y de Bilbao principalmente, en concreto un 19%, pues también es capaz de atraer un gasto importante de los municipios vecinos de la comarca, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto de tranquilidad, pues el municipio ha vivido buenos tiempos, ¿no? Sin embargo, pues también señalábamos que con la crisis actual y con los nuevos escenarios competitivos y las nuevas formas de comercio, etcétera, pues bueno, empiezan ahora a vivirse dificultades, ¿no? Entonces, bueno, a través del análisis de la oferta, pues también hemos detectado ciertos déficits en el entramado comercial, asociado, por ejemplo, a un colectivo amplio de personas en edad de jubilación que no han pensado en la sucesión de los negocios, una cierta carencia o falta de dinamismo y proactividad para el desarrollo de nuevos negocios o negocios innovadores. Entonces, bueno, en este sentido, al final, después de hacer este diagnóstico, presentamos un plan de actuación, ¿no? Este plan de actuación propone una serie de actuaciones a desarrollar en los próximos 5 años. Entonces, hablábamos de un primer eje asociado a actuaciones concretas del espacio urbano del municipio, sobre todo en el área central comercial, en el que, por ejemplo, se hablaba del acondicionamiento del mercado ambulante. Un eje 2 asociado a la innovación competitiva del sector, pues unido un poco a lo que he comentado del colectivo amplio de comerciantes en edad de jubilación que no ha pensado en el relevo, pues el desarrollo de planes de sucesión tutorizados, formación y mejora competitiva, rehabilitación de los locales comerciales. Un eje 3 asociado a actuaciones para fidelizar a la demanda, que no solo es la demanda familiar de Amurrio, sino que también son vecinos de la comarca. Y luego también un segmento que considerábamos importante era el de los propios trabajadores, que vienen todos los días al municipio y que quizás a día de hoy no se ha optimizado en términos comerciales. Y el cuarto eje, hablábamos de gestión de los procesos, es decir, que este plan de actuación pues tenga una trayectoria en los próximos 5 años y que cree un foro estable de economía urbana en el que se coordinen los esfuerzos un poco entre APINCA, la asociación y el ayuntamiento, ¿no? Dar salida a todas estas actuaciones y que se vayan ejecutando año a año. Y dentro, bueno, esas mejoras es evidentes, además el mundo se mueve a unas velocidades tremendas, desde luego hay que adaptarse y el comercio pues está ahí también, ¿no? Para tiene que adaptarse o si no tiene otra alternativa. Pero además supongo que se proponen actuaciones dentro de lo que es el entorno urbano, pues no sé, quizás para dar un entorno más amable, sí. Eso es, sí. Sí, que a fin de cuentas también el vecino que venga también de la comarca a Amurrio a comprar, pues se encuentre con un espacio agradable en el que disfrutar de la experiencia de compra, ¿no? Uh-huh. Así se proponen actuaciones, por ejemplo, pues no sé, que mejoras en infraestructuras urbanas o quizás algún... Sí, peatonalizaciones, uh-huh. También hablamos de un parking... para acoger a toda esta demanda de fuera del municipio. Hay un caso, por ejemplo, que es el mercado ambulante de los viernes. No sé qué, en este caso, si tiene también un particular atractivo, Sí, porque ahí se proponían actuaciones un poco del acondicionamiento de la estructura del mercado ambulante, ¿no? Consideramos que es un sitio ideal, ¿no? Para dentro del área central comercial, pero que quizás la estructura, pues, no sea a día de hoy la más adecuada. ¿Y por dónde podrían ir, por ejemplo, en futuro, ya que estamos en una zona pues urbana, como ya se mencionabas al principio, pues las oportunidades de negocio, bueno, que también pueden ir hoy día, en fin, vivimos en un mundo muy muy virtual y también por ahí, ¿no? Parte de las posibilidades, pero no sé, tal vez actuaciones ecológicas, ahora se habla mucho de la ecología, de los huertos ecológicos que están muy funcionando muy bien en la comarca, no sé, alguna. Sí, precisamente en los planes de un poco de innovación competitiva del sector, pues también se habla, ¿no?, de poner en valor un poco los productos típicos de la zona, para que el colectivo también turista que visita el valle, que quiere llevarse un buen recuerdo, ¿no?, de la comarca. Amurrio también es un buen polo de atracción de trabajo, es decir, muchos trabajadores se desplazan a Amurrio a sus empresas, varios miles. Sí, quizás por eso hablábamos también en el eje 3 de fidelización y animación comercial, de hacer también un especial esfuerzo por este gran colectivo, que a día de hoy sabemos que existe, pero quizás no sabemos muy bien cómo atender a sus necesidades. Bueno, todo esto ha quedado recogido en un plan que, bueno, no sé si se puede ir haciendo por etapas, cómo sería ahora mismo la posibilidad de aplicación de alguna de estas posibilidades en las que se incide en ese plan. Sí, pues este es el plan de actuación. Ahora lo que quedaría es eso, desarrollar, ejecutar a lo largo de los próximos 5 años, a través o sea, del programa del Mercagune del Gobierno Vasco. Entonces, cada año, pues, se tendrán que ir priorizando de toda esta cartera de proyectos cuáles son las más viables para ejecutarse, dependiendo de la situación de cada uno de los años, e ir ejecutándolas, cada una de ellas. Bueno, pues una larga tarea muy interesante para aplicar en Amurrio, para revitalizar el sector comercial. Miren, de Ikertalde, que estuvo ayer precisamente en esa presentación. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros.